sombra. Una sombra imperceptible al mediodía. Una sombra. Una sombra que jamás lo parecía. Una sombra que era sol. Una sombra que creció. Es la sombra que hoy sorprendo, devorándome el amor. Una sombra.